está planteada la decisión de que se haga hora acampada, quizá en número llega a ser solamente simbólica, pero digamos en el otro sentido es muy importante porque esto significa la recuperación de un espacio público en un lugar en donde digamos todo el espacio público lo quiere acaparar siempre el gobierno, las instituciones, y que esperan que siempre la gente que se manifieste en esos espacios lo haga bajo sus reglas, lo haga viniendo a hacer una petición al gobierno, lo haga bajo una estructura jerárquica en la que siempre los representantes del gobierno encuentran quién es el líder, con quién van a negociar, y que normalmente esa petición de una demanda muy concreta, ¿no? De lo que aquí diría el maiceo, ¿no? Que los maicen, y que se retire. Entonces esta vez estaban pues muy desconcertados los vigilantes del Palacio de Gobierno, porque es gente que viene a expresarse y que no viene a pedirles a ellos en lo inmediato nada, ¿no? Que viene a tratar de comunicarle, sobre todo al resto de la sociedad, y que viene a involucrar a la gente en dar una respuesta a esta convocatoria mundial para un cambio verdadero, ¿no? Que viene tratando ya de romper con todos estos esquemas de la falsa democracia representativa, de los partidos, de la clase política, y que viene a proponer una estructura de asamblea, una manera en la que la gente protagonice esto, y se hizo aproximadamente a las 5:30 una asamblea, se platicó, participaron algunas personas, se hizo esta propuesta de que se acampe, y bueno, todavía falta concretar como otras tareas más específicas de las que cada quien va apoyando. En estos momentos se está realizando una tardía comida colectiva, porque bueno, se juntó entre todos cooperación, algunas cosas que trajeron, se está cocinando aquí en la Plaza Lerdo, y pues hace rato alguien nos decía, este es un elemento simbólico muy fuerte, el de comer en un espacio público, que normalmente está vedado a la expresión ciudadana, y que porque muchas veces incluso los grupos que se vienen a manifestar aquí, a veces son de falsa oposición, están organizados desde el gobierno, y vienen como a participar en los pleitos entre la clase política, y de repente el hecho de que venga un movimiento completamente fuera de su control es algo inédito y pone nervioso a la gente de arriba. Por eso les podríamos pues que estén pendientes, nosotros vamos a estar tratando de constantemente ir dando reportes por internet para que pues se enteren de así como que cada cual seguir lo que está ocurriendo en otras ciudades del país.